va transformándose radicalmente el aspecto de la capital Pyongyang en los últimos años. En la zona del contorno de la colina Mansu se levantó la avenida Changzhong sin dejar rastros del pasado a un año de iniciada su construcción y el reparto para científicos Unha en solo 7 meses. La edificación de manzana de viviendas para científicos Huizong fue magna en su dimensión que el reparto Unha, pero terminó en menos de un año. En la obra del reparto para científicos Mire, se creó la velocidad de casi 2 veces que el levantamiento de la avenida Changzhong. Gracias a culminar en solo un año la edificación del reparto Ryomyong, se han transformado de modo irreconocible las zonas del Palacio del Sol Kumsusan y del Monte Ryongnam. Por otra parte, en Pyongyang se efectuaron en el año pasado las obras de decenas de objetos del territorio nacional y la protección ambiental, como la modificación de paseos del río Taedong de más de 2.000 metros y la pavimentación de carretera de riberas del río Potong de decenas de miles de metros cuadrados.